Importante. importa quién, dónde, quién, cae, caiga, ni quién caiga. Nuevamente liberar el cuerpo como una nueva redistribución de la palabra. Donde hay un hecho de movimiento en el cuerpo, hay entonces liberación de energía. Todo gira en un mismo nivel mientras que yo avanzo en una bola maravillosa de energía que me intenta definir como persona. No soy ningún cacho de ruptura, no soy un plexo postmoderno que intenta sostenerse en su propio eje. Hago un giro nuevamente, 460 grados dentro de mi propio interior, para darme cuenta que todo lo que ha nacido dentro mío no han sido más que rupturas ficticias en un momento, desintegrándose como un cuerpo liviano que avanza y sube hasta el cielo. 460 grados que giran cuando yo intento mantenerme a la distancia. 460 grados que me van a marcar como una persona a lo largo del tiempo. Más de 5 años de alegría cuando yo puedo subir a mi propia especie, subirme en mi propia punta y gritar como si tuviera un resorte en la boca, como si nunca hubiese estado solo, porque mi cuerpo es en función de otro cuerpo, porque mi cuerpo es en función de otro cuerpo. Cuando ya no seas más que un fósforo quemado, cuando ya no encuentres quien te agarre del culo para rasparte la cabeza colorada por las alas de los tres patitos, vas a caerte en el hueco de una muela, ser atropellado por los taxis borrachos de la realidad absoluta, ser juzgado por las tres arpías tuertas del destino, la arpía tuerta que guiña el ojo desde el interior del útero. Yeah. Thank you.